Bienvenidos a un nuevo episodio de AFTP. Yo soy Ernesto Acosta y como siempre vengo acompañado de mis compañeros habituales, David Linares y Uri Herrera. Buenas, David, ¿cómo estamos? Pues aquí bien, en otro año. Bueno, prácticamente tuve que haber saludado el año pasado, pero bueno, mismo otro año aquí en AFTP para hablar sobre las cosas de tecnología y de lo que nos ocurra en este rato. Bueno, el último episodio que grabamos creo que fue en el 2019, pero yo lo publiqué en el 2020, primero de enero, de hecho. Así que, en teoría, este sería el segundo episodio, o sea, el segundo capítulo de este podcast de este año. Por otra parte, Uri, ¿cómo estamos? Bien, aquí nuevamente en el podcast. Perfecto. Tenemos varios temas para hablar en el día de hoy. Y vamos a empezar por el lanzamiento de Maui Kit, pero de esto nos habla, por supuesto, Uri, que tiene más detalles del asunto. Dentro de lo que viene siendo el proyecto de KDE, bajo el paraguas de KDE. Cuéntanos, Uri, cómo funciona esto, cómo va a ser todo, cuál es la primicia de esta noticia. Bueno, lo primero es que por fin Maui Kit se ha convertido en un API y un ABI estable. Había estado en desarrollo desde mediados del 2018 y ya finalmente se va a poder considerar algo estable que cualquier otro desarrollador puede basarse para crear aplicaciones convergentes. Sobre lo de KDE, pues Maui Kit se lanza como un proyecto bajo la tutoría de KDE. No es algo como al nivel de Dolphin o al nivel de Consul, sino más bien algo como Latédoc, por ejemplo, en el que podemos, como proyecto de KDE, se hace un proceso de incubación, y nos permiten utilizar cosas como la infraestructura de KDE para hacer para generar paquetes, por ejemplo. Se pueden generar devs, exes para Windows, APKs para Android y bueno, cualquier otro formato. Y también pues la red de distribución y el alcance que tiene KDE dentro del mundo del open source. Entonces, pues nos beneficia mucho ya por fin tener algo, un release estable de Maui Kit. Entonces, cuando más o menos, bueno, supongo que ya oficialmente están dentro del proyecto como tal, ¿verdad? Lo que no han hecho el anuncio de forma oficial. Ajá, sí, ya solo falta el anuncio de forma oficial. Perfecto. Esto, de alguna forma, o sea, ¿qué les retribuye a ustedes? ¿En qué los beneficia? ¿Reciben por parte de KDE algún apoyo? No sé, infraestructura. Pues la infraestructura principalmente, el proyecto, bueno, que Maui Kit sea promovido por KDE, pues puede atraer más desarrolladores interesados en QML, en Qt, y en desarrollar aplicaciones para Plasma Mobile o utilizar cualquiera de. Cualquier, o sea, bueno, utilizar Maui Kit y QML y Qt para desarrollar aplicaciones para otros sistemas como Windows, como Android, principalmente son los que se están popularizando dentro del uso de Maui Kit. Y también está dentro de eso, pues macOS, pero hasta ahorita no he visto muchos desarrolladores interesados en crear aplicaciones para macOS, pero bueno, así sería más que nada la promoción que nos daría KDE y dar a conocer más a más gente en lo que hacemos con Maui Kit y las aplicaciones de Maui. Hablando de Maui, hablando de KDE, bueno, tenemos en guión el hecho de hablar sobre el futuro de Plasma 5.18. Pero antes de entrar al futuro de Plasma 5.18, creo que tendríamos que hablar de lo que viene siendo el problema de la noticia de que Qt, ahora la versión LTS va a ser exclusivo para bueno, una suscripción paga o algo por el estilo. Apenas he tenido tiempo de leer noticias sobre estas cosas, sobre software libre y sobre lo que está pasando. Así que, David, si quieres abordar un poco más sobre esto. Según tengo entendido, llegaron los de desarrollos de QT a hacer esa medida por el simple hecho de darle más, un mejor soporte, supuestamente, a las empresas. Y pues, no, la verdad no lo veo mal. Lo veo bien si sos una empresa y necesitas algo sólido para tu, como quien dice, para lo que estés desarrollando, la versión LTS te va a caer bien. Claro está que la comunidad Linuxera siempre lo ve con malos ojos, pero se les olvida de que una parte siempre de QT va a ser GPL. Así que si nos estamos quejando de que suceda eso, y siempre lo hemos tocado en este hermoso podcast, es que no donamos dinero y llegan las empresas hasta este extremo. A ver, yo voy a decir primero sobre QT dos cosas. Primero, que son unos pesados. Son unos pesados en el sentido de que yo no me acuerdo qué fue lo que hice, que me inscribí por algún motivo en la web de QT para bajar algo. No me acuerdo qué fue. Que, algo que al final yo no probé. O sea, algo que bajé, no sé si fue una herramienta para desarrollo, no me acuerdo qué fue. Lo bajé por algo, pero para bajarlo tenías que inscribirte y poner tu correo y tu teléfono y toda esa historia. Me llamaron como 5 veces, ¿verdad? Por teléfono. Y me escribieron por correo como 3 o 4 veces para ver si estaban interesados en comprar el producto. Y yo que no, y que no, y que no. Y ellos insistiendo. Ya la última vez no me llamaron más porque les dije, mira, donde único uso yo QT es en Linux. Es con mi escritorio, con mis aplicaciones. No me llamen más. No voy a comprar nada de QT. O sea, lo que supuestamente bajé para probar no lo voy a comprar. Ni siquiera lo probé. Creo que sí, creo que un IDE de desarrollo o algo por el estilo, no me acuerdo bien lo que era. Y se ponen muy pesados, están muy agresivos con el tema de hacer dinero, que yo los entiendo, ¿no? Son una compañía, son una empresa, como era que sea, quieren hacer dinero. Y este movimiento que están haciendo a mí, en lo particular, no me extraña ni un poquito. O sea, está claro que toda compañía está buscando la forma de recibir dinerito para sus arcas, eso es normal. Ahora, lo que no me queda claro a mí es el tema de QT LTS y no LTS. Porque, no, según en un artículo que escribió un desarrollador de KDE, eso básicamente, por lo menos hasta la versión 5.15 o la versión 6 de QT, no va a afectar en nada a lo que viene siendo Plasma, por ahora. Así que no sé, Uri, tú que eres desarrollador, si sabes algo de este tema, cómo lo ves, cómo crees que pase, o qué quieres que pueda pasar con esto. Pues creo que el KDE va a utilizar se va a saltar hasta Qt 6, bueno, al menos lo que la información de los desarrolladores con los que tengo contacto, es que no les va a afectar como tal el cambio de la licencia. Lo más posible es que cuando llegue a ser Plasma 6, se van a saltar igual a Qt 6 y pero al parecer, o sea, bueno, es que KDE y Qt tienen un acuerdo, de hecho. Entonces, o sea, igual Qt cambió la licencia, pero, o bueno, algunos términos de su licencia para las partes LTS de Qt. A lo mejor el acuerdo que ya tenía con KDE no entra dentro de eso, o son lineamientos diferentes los que manejaron en su acuerdo. Y pero pues bueno, yo que yo sepa se van a saltar hasta Q6. Vamos a, déjame un momento leer aquí rápido lo que escribió Albert Sid, uno de los desarrolladores de KDE con respecto a esto. Y dice que esto evidentemente es su opinión personal, que esto no tiene nada que ver ni con su empleador, ni con sus padres, ni con nadie, ni con KDE. Esto es solamente una opinión de él. Él dice que en este punto ahora tenemos dos versiones LTS de QT, la QT 5.9, lanzada en diciembre, la 599, 5.9.9, lanzada en diciembre, y QT 5.12, con la versión 5.12.6, lanzada desde noviembre. Dice que no hay ninguna distribución que normalmente use QT 5.9.9 ahora mismo. Que hay por ahí unos mapports y unos builds de Slack y toda esta historia, pero que normalmente nadie los usa. Y las distribuciones que están usando la última versión de QT 5.12, la 5.12.6, son Adelia Linux, Fedora 30, MacHaya 7, OpenSUSE Lib 15.2, PC Linux OS y ya está. Él dice que, por otro lado, Fedora 28 y 29 incluyen algunas versiones de 5.12.x, pero no se han actualizado a la 5.12.6. OpenSUSE Lisp 15.1 tiene un problema similar. Están atascados en la 5.9.7 y no actualizó a la 5.9.9. Y también Mahaya 6, que está atascado en Qt 5.9.4. Ubuntu 19.04, 19.08 y 20.04 incluyen alguna versión de Qt 12, pero no la última. Y distribuciones como Arch, Gentoo, ya están enviando directamente la 5.14. Y Neon, KDE Neon en este caso, 5.13. Es decir que por la 5.12, si pasaron, no me acuerdo. Dice que tal como lo ve, los números dicen que si bien es cierto que algunas distribuciones están enviando la última versión de LTS, no todas lo están haciendo. Y parece más un uso oportuno. La rama LTS se sigue durante un tiempo en el último lanzamiento de la distribución, pero las anteriores se abandonan en algún momento. Por lo que la LTS realmente no parece estar utilizado en todo su potencial. O sea, por lo que yo entiendo aquí, si Neon está usando la 5.13 y Arch, por ejemplo, y Gentoo están usando la 5.14, no nos afecta en nada que la 5.13 sea LTS, a no ser que la gente de Qt envíen algo especial, algún parche, algún, no sé, alguna solución de un bug o lo que sea, directamente a la 5.12 y estas las más actualizadas queden sin ese parche, cosa que dudo. No sé, a mí esto no me queda claro, realmente no me queda claro. Yo creería que eso de las LTS va más dirigido a empresas, o sea, a los demás no afectaría. Y recordate que como Qt es mitad propietario, mitad GPL, o sea, KDE de algún motivo está usando la versión libre, la GPL. Sí, de hecho, o sea, bueno, nosotros también no solemos compilar nada contra la versión LTS, siempre utilizamos la más reciente, pues precisamente porque pues trae cosas nuevas, pues por ponerlo así de manera simple. Bueno, interrumpiéndote un poquito, yo me he fijado que casi siempre los que usamos Plasma siempre nos gusta estar a la última. Es raro el que esté a una versión vieja. Los que usan Ubuntu. Ajá. Es como dices, o sea, la mayoría de uso de una versión LTS es para una empresa o para infraestructura crítica, no sé, un hospital que utilice Plasma. O sea, son casos en los que ciertamente no van a estar actualizando el sistema operativo y el entorno de escritorio cada día que salga una actualización nueva. Precisamente por eso están utilizando las versiones de LTS. Bueno, dice Albert que en realidad, aunque puede ser un problema lo de Qt 5.15 y Qt 6, si todo, si el plan va como lo tienen hasta ahora, Qt 5.15 se lanza en mayo y Qt 6 o Qt 6 en noviembre. Esto significa que es probable que lleguemos a Qt 5.15.2 o .3 y de ahí, bueno, pasarían a lo que es ya Qt 6.0. Obviamente, dice que KDE tendrá que pasar a Qt 6 en algún momento, pero eso llevará un tiempo. Como por ejemplo, Plasma 5 se lanzó cuando Qt estaba en la versión 5.3. Así que digamos que durante un año o dos seguiremos usando Qt 5.15 sin ninguna versión de corrección de errores. Eso puede estar bien si Qt 5.15 termina siendo una buena versión o un problema si es un poco defectuoso. Si tiene errores, bueno, entonces tendremos que averiguar qué hacer y probablemente involucrará algún tipo de bifurcación o un fork en algún lugar, ya sea por KDE o por alguna otra fuente confiable. Pero esperemos que no llegue a eso, ya que significaría que hay dos personas arreglando errores en Qt 5.15, los ingenieros de Qt, de Qt Company y el resto del mundo. Y estaríamos haciendo el mismo trabajo dos veces, lo cual no es inteligente. Entonces, nada, yo creo que al final se ha armado todo un alboroto alrededor de todo esto y no, o sea, y no, todavía no estamos viendo ningún tipo de consecuencia. Habría que esperar, sí, para cuando llegue Qt 6.0 o para cuando llegue la 5.15, como dice Albert, que no tenga errores y que todo esté funcionando bien, con lo cual no tendría necesidad de estar actualizando las versiones LTS y nada por el estilo. y después pasar ya a lo que viene siendo Qt 6.0. Vamos a ver qué pasa. La otra opción que tenemos, creo yo, los usuarios de Plasma, es que si al final, para recibir los binarios de Qt, hay que pagar dinerito, pues mira, a soltar dinerito. Ya está. Sí, bueno, o sea, siempre y cuando tenga licencias para gente común, para un consumidor común y no solamente empresas, pues sí, claro. No, pero yo, ¿sabes? Me refería a darle dinero a la gente de Plasma y que ellos paguen la licencia. Pero bueno, darles el dinero. O sea, ellos desarrollan con Qt y todo lo que tú quieras, pero nosotros le damos el dinero para que ellos paguen la licencia. A eso me estaba refiriendo. Pero eso no va a pasar. Pero igual, si tenés los binarios, o sea, si tenés el sector de Qt en GPL, no es necesario que estés soltando dinero. David, aunque no va a pasar. No, claro. Pero, como te digo, o sea, no va a pasar, o sea, es cierto, no va a pasar, pero está la versión GPL de Qt, no hay que tener miedo, porque ahí estuve viendo unos comentarios en XY blog que decían que ese era el problema, licencias combinadas, en fin, cambiemos de tema. Bueno, no sé, lo que teníamos aquí en guión era hablar un poco acerca del futuro de Plasma 5.18, de lo que se viene en la nueva versión. También estoy un poco salido de esta historia, sinceramente estoy dándole un uso muy, muy básico por falta de tiempo, sobre todo a mi sistema operativo. Básicamente me siento para lo que es grabar un video, grabar un podcast o jugar y ya está, simplemente, y cuando puedo, o sea, no es que tampoco tenga tiempo para estar jugando. Pero bueno, veo que hay aquí, por ejemplo, en OMG Ubuntu, marcan algunas novedades para lo que viene siendo Plasma 5.18, que recordemos además es una versión LTS. Y bueno, yo en lo particular no soy fan de las LTS, yo no me gustan las LTS, pero bueno, es lo que viene con la 5.18. El que quiera Long Term Support, pues se queda ahí, el que no, pasa a la siguiente versión. Entonces, entre las mejoras, mejoras visuales, es lo que dice por aquí. Con un nuevo, flamante, necesario, indispensable selector de emoticonos. No. A mí me da gracia, no, a ver, no con plasma. A mí me da gracia cómo todos los sistemas operativos, de alguna forma u otra, le dan tanta importancia a los benditos emoticonos. Es como si fuese algo vital del sistema poder tener acceso y poder cambiar y poder configurar los malditos emoticonos. Tal vez sea para la versión Plasma móvil. Sí, seguramente. ¿Serio? Claro, pero te saldría más fácil poner ahí el emoticón en vez de poner la combinación entre dos puntos y una D para decir que te estás riendo. La que viene con Librem 5. Esa, Plasma móvil, esa la que viene con... ¿Con qué teléfono venía? Con ninguno. Por eso digo. Nada, en fin. Pero mira, una cosa que sí están resaltando que es muy interesante y que se agradece, evidentemente, es que las aplicaciones GTK ahora van a, digamos que a mostrarse o van a verse muchísimo mejor en Plasma Desktop, ya que las que usan, por ejemplo, CSD, sabemos que es CSD, para el que no sepa, es Client Side Decoration, lo que viene siendo la forma en que Genome muestra ahora integrado en la misma barra de título, la barra de herramientas y los botones, muy a lo macos, ¿ya? Para que se entienda un poco la referencia. Pues esto, digamos que agarra, obtiene mejoras en cuanto a la hora de mostrar sombras. Digamos que dice que la fuente y los iconos de aplicaciones GTK ahora respetan tu configuración de Plasma, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que decir con respecto a esto? Sí, he notado lo de la mejor integración con aplicaciones de GTK que utilizan el CSD. Ni siquiera me había dado cuenta, pero ahora que lo mencionas, sí, sí es cierto. Sí se ven mejor. Aun cuando no se utilice el esquema de colores y el estilo de aplicación de Breeze, ni tampoco el tema de GTK de Breeze. Pues, por ejemplo, nosotros que utilizamos Quantum, que utilizamos nuestro propio tema de GTK, ciertamente yo no me había dado cuenta. Pensé que pues simplemente funcionaba. Así que muy bien. Uri, ¿y cómo va el tema de servidor gráfico este Wayland con Plasma? Pues no he probado a instalar Wayland todavía en la distribución. Ya tengo con qué probarlo, porque solo tenía tarjetas de NVIDIA y creo que todavía no sirve en Wayland en tarjetas de NVIDIA con el driver de NVIDIA. Pero necesitaría probar, bueno, agregar los paquetes de Wayland y probarlo en la Hackintosh, porque esa sí ya tiene una 580, entonces, para probarlo ahí. Pero, pues, digo, si no sirve o no es funcional en tarjetas de NVIDIA, utilizando el driver de NVIDIA, pues no creo que sea buena idea agregarlo todavía como algo por defecto. Como algo opcional, pues sí, se puede agregar y que se pueda probar, pero tiene que funcionar bien en NVIDIA, en Radeon y en Intel, por lo menos. ¿Y qué hace entonces la gente de Genome? Porque todo el que usa Genome normalmente creo que usa Wayland. Y si usa tarjeta NVIDIA o AMD, igual, ¿qué hacen? ¿Usar entonces XOR? Pues creo que está lo de, ¿cómo se llamaba? Que era como un servidor de X bajo Wayland. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que esa es como que la opción de respaldo. Si no te sirve Wayland como tal. Sí, un fallback. Ajá. A ver, yo por ejemplo, yo escucho el podcast este de Linux Unplugged, creo que se llama, Unplugged o algo así, que ellos hablan mucho de este tema, comparan a veces mucho el tema de Genome, el tema de KD, y el host principal siempre que usaba Genome, hubo un tiempo que se pasó a Plasma y ahora veo Genome, y dice que algo que está notando muchísimo es que, por ejemplo, en las pantallas HDPI, que tengan resolución, high definition y cosas así, en Wayland Genome se ve muchísimo mejor, las animaciones, las transiciones son más naturales, etc. Yo tengo curiosidad, voy a hacer esto para probar por una temporada Genome, pero es que estoy tan cómodo ahora con Plasma y tengo tanta vagancia de tener que estar instalando y cambiando que no lo he hecho, pero tengo curiosidad por probar esas cosas. Y yo también tengo la misma tarjeta que tú, así que tendría que probar también a ver si con la 580 va bien Wayland y estas cosas. Pero bueno, es cuestión de probar. En el caso de Plasma, yo he probado Wayland a full. Y con algunas aplicaciones como Spotify, hay momentos que no se me abre. Vale. En el caso de Firefox me ha pasado de que me parpadea un color medio verde y tengo la RX 570. La verdad es que todavía no es tan usable que digamos. Bueno, seguimos un poco más para abajo. Tenemos como siempre mejoras en las notificaciones. Dice que ahora el indicador que te va indicando cuánto va restando para las alertas y demás. Ahora lo que hace es rodear, por decirlo de otra forma, rodear el botón de cerrar. Que eso, en la imagen que están poniendo en Ubuntu, y lo que estoy viendo es normal, es la barrita que está ahora mismo en Plasma, que se va moviendo según se va acabando el tiempo para que se aparezca la animación. Sí, lo que me he fijado es que cabal en el símbolo de cerrar o cualquiera se ve que se va cerrando, como tú dices, o sea, es como la de progreso. Solo que en vez de la barra que te aparecía al lado derecho, va a aparecer en ese botón. Esa es la gran diferencia, tengo entendido. Como si fuese el Samsung S10 con el LED que tiene alrededor de la cámara. Ajá, algo así. Así lo vas a ver, cabal, que se va a ir acabando de poco a poco. Sí, está bien, está chulo eso, pero o sea, eso básicamente es una mejora visual. Eso no es que tampoco aporte mucho, ¿no? Pienso yo. No, la verdad que no. Y de algún motivo, yo preferiría más esa barra que estaba al lado derecho. O sea, te abarcaba más la identificación. ¿Y por qué nunca la pusieron abajo? ¿No tendría más sentido que la pusieran abajo o arriba de la notificación? Pues eso es cierto, la verdad. Porque a un lado igual no se vea tan bien, pero en lo que teníamos y ahora con eso que lo van a poner, por decirlo así, al borde del botón, va a ser peor todavía. Pero bueno. O lo están haciendo como los celulares, como dice Ernesto. Pero es que, o sea, a ver, tendría que ver cómo funciona, ¿no? Y seguramente va a funcionar muy bonito y toda esa historia, pero hay que ver en cuanto a usabilidad y accesibilidad hasta qué punto es, no sé, hasta qué punto no es contraproducente hacer esto tan en un lugar tan pequeño, porque el botón cerrar es bastante pequeño en comparación a tener la barrita al lado como está ahora mismo. Pero bueno, hay que ver cuando se salga. Dice que además Plasma va a mostrar una notificación cuando los dispositivos que estén conectados por Bluetooth estén corriendo o estén usando poca batería, con lo cual está bien. Otros cambios, mejoras en Discover, por supuesto, yo sinceramente no sé ustedes, yo Discover casi no lo uso. O sea, yo básicamente lo uso porque me sale la notificación de que tengo actualizaciones para instalar y actualizo por ahí. O sea, no abro la consola. Pero yo normalmente no uso Discover para hacer nada. Ah, y cuando me bajo a algún punto de, que le doy doble clic y me sale Discover y instalo por ahí. Pero para más nada, yo normalmente lo instalo por Discover. ¿Ustedes usan Discover? Mira que yo lo he usado en SUSE, en Tumblr, y la verdad es que me funciona bien en estas últimas versiones. Me ha sorprendido porque antes intentaba instalar una aplicación por los repositorios y simplemente se cerraba, o ya funciona. De ahí por lo demás, por ver un dos que tres Flatpak o ver algo de OpenDesktop, por ahí lo descargo. Pero para otra cosa ahorita no. Pero tengo entendido que sí se va un poco lento el desarrollo porque abarca prácticamente a todo. No sé si Uri sabe sobre ese Discord y si es que abarca casi todo lo que hay. No, no todo, porque no usan, no hay un backend para PMGs y no lo va a haber porque cosas. Bueno, casi para todo. Pues realmente yo utilicé Discover, bueno, la versión de Kirigami, cuando recién la estaban desarrollando, nunca, no me funcionaba bien, pero pues bueno, o sea, está por demás decir que pues yo no utilizo paquetes Dev, ni paquetes Flatpak, ni paquetes Snap, entonces pues no le tengo, ni siquiera está instalado en la distribución, así que pues yo no le doy realmente un uso, además estamos desarrollando la de nosotros, por lo que pues menos uso le voy a dar. Mira, Uri, ya tocaste un tema, eso de Kirigami. Yo me he fijado que algunas aplicaciones programadas en eso, no sé, me he fijado que cuando tú las redimensionas se ve como entrecortado negro. ¿Sabes más o menos por qué se está generando eso en algunas aplicaciones que han portado por decirlo así, a Kirigami? No, no sé, nunca he visto que pase eso, ni en Discover. Fíjate que, bueno, no he sido solo en mi computadora, yo he visto varios y, bueno, lo he visto también en preferencias del sistema cuando lo pones en el, bueno, cuando tú inicias, instalas la distribución, cuando trae nueva forma, que ordenada todas las cosas, cuando tú lo redimensionas, me he fijado que hace un medio parpadeo. No sé si, ¿qué será? Porque ya me ha pasado en dos distribuciones prácticamente. Quizás sea por alguna de las de los frameworks de gráficos que utilizan para mostrar los widgets, que tenga algún problema con el con cómo se está renderizando la aplicación, la interfaz, que no esté mostrando bien los widgets de la interfaz. Solamente sería eso, porque, o sea, pues, como, o sea, nosotros utilizamos MAUI Kit y MAUI Kit funciona en base a Kirigami, entonces, y he estado utilizando Index, Nota, Station, el emulador de terminal, y nunca he notado eso, incluso en VirtualBox, no. O sea, aún como si no me equivoco, MAUI Kit, si no me equivoco, tiene diferentes estados la aplicación, ¿verdad? O sea, si lo haces más grande, cambia de posición en los objetos. O sea, no te genera ningún inconveniente. MAUI Kit, en ese caso. MAUI Kit es como el diseño web responsivo. Ajá, por eso. O sea, cuando es una aplicación web responsiva, si vos la cambias o sea, si vos cambias de tamaño, sí va adaptando los objetos. Ajá. Pero, o sea, yo me he fijado que en eso, como te digo, en Discover y en preferencias del sistema me hace eso, de que se ve como negro. En MAUI Kit no sucede eso, entonces. No, yo no he notado eso en MAUI Kit. Ah, interesante. Bueno, seguimos. Discover también tiene, digamos, mejoras en cuanto a lo que viene siendo un formato mejorado de comentarios. Dice que otras mejoras de Plasma 5.18 incluirán mejoras en la funcionalidad táctil para el Kickoff, que es el lanzador de aplicaciones, un widget en la bandeja del sistema para alternar la función de Night Shift, el color nocturno, o sea, para la pantalla, para los colores cuando estamos trabajando de noche, que no nos molesten los ojos y demás. Un icono de usuario, a ver, el icono de usuario del menú lanzador de aplicaciones será circular. Opción para ocultar el reloj de la pantalla de bloqueo y condiciones se muestran cuando, por ejemplo, tienes vientos. Cuando en la aplicación, en el widget de clima, cuando hay vientos, se muestran como parece que un iconito, una imagen, algo que te muestra como si hubiese esta ventolera o algo así. En fin, no sé. Al final, por lo que estamos viendo aquí, o por lo que estoy viendo yo en lo particular, no son muchos cambios relevantes, son cambios más bien de algunas cosas visuales. Esa misma opción para ocultar el reloj de la pantalla de bloqueo, no sé qué sentido tenga ocultar la pantalla, no sé a quién le pueda molestar el reloj de la pantalla de bloqueo, pero bueno, en fin, está la opción. Sabemos que Plasma es súper personalizable. Así que no sé si ustedes vieron, o tú, David, viste algo más en cuanto a los cambios que se vienen, que te parecen interesantes o que valga la pena mencionar. Bueno, lo único interesante sería lo de las aplicaciones GTK, que hoy sí ya se va a ver de forma uniforme, valga la redundancia, con las aplicaciones Qt nativas. Eso es lo mejor para mí. De ahí por lo demás, sí son cosas que se agradecen y todo, pero sí, prácticamente yo siento que la 5.18 va a ser versión LTS, si no me equivoco. Ha de ser novedades, pero a nivel de estabilidad, a nivel de interno. Vale. Pues nada, entonces creo que nos salimos ya del mundo de Linux y pasamos al mundo de Windows. Y lo que tenemos para comentar aquí es la inevitable, dolorosa, penosa muerte de Windows 7. ¿Qué les parece la muerte de Windows 7? Pues que ya se habían tardado. Ya se habían tardado en terminar el soporte. Y mucha gente de la que dice estar triste porque Windows 7 ya murió, simplemente están cegados por la nostalgia. Realmente, ¿cómo es posible que puedan decir que un sistema operativo que fue lanzado hace, ¿qué?, 12 años y pueda ser mejor que algo que fue lanzado mucho más recientemente? Claro, omitamos el hecho de que Windows 8 y 8.1 existieron, pero pero hey, hombre, recuérdate que Windows 7 tenía las ventanitas transparentes. A ver, yo usé Windows desde la versión 95. Okay, yo probé Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows también en sus versiones NT, Windows 2000 NT, Windows Millennium, Windows XP, Windows Vista, yo creo que ya lo borré de mi cerebro, eso fue un desastre. Windows 7 también lo probé un tiempo. Windows 8 también, evidentemente, o sea, yo he probado todos los Windows, sinceramente, y yo no veo más allá de lo que dice David, quizás algún efecto que al final a mí me terminaba cansándome, porque no estaba bien logrado para mí, como quiera que sea. Yo no veo cuál es la historia con Windows 7. O sea, por nostalgia, hay gente que todavía extraña Windows XP. O sea, que por nostalgia que no sea. Pero en la vida muy real, no veo motivo. Es que la gente le han hecho también un rechazo a Windows 10 que no lo entiendo para nada. Para mí Windows 10, no es porque sea la última versión, pero para mí Windows 10 está siendo el mejor Windows de toda la historia de Microsoft, para mí, en lo particular. Y hay gente que le sigue haciendo rechazo y no entiende por qué. Incluso hay gente que sigue prefiriendo Windows 8.1 a Windows 10. Que yo me quedo así y yo digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En lo visual. Porque tampoco Windows 10 incorporó todos estos efectos visuales nuevos, como de semidifuminado, así como que con los efectos a pasar el mouse por encima de ciertos elementos. Yo veo Windows 10 mucho más bonito que el resto de todos los Windows. No sé ustedes, David, tú que eres windowsero malo. No, tampoco. No, me gustaba más cuando estábamos en KDE4 con Oxygen Transparent, ¿te acordás? Sí, no, claro. No, no hace falta, eso sí, nos hace falta el Breeze Transparent. Yo creo que sí, yo creo que era hora que muriera. Hay que avanzar, señor, hay que avanzar en la tecnología, hay que desecharlo ya lo viejo, desgraciadamente, porque además, ni siquiera por una cuestión de rendimiento. El que me diga a mí, porque yo, en lo que he probado yo, en mi experiencia, Windows 10 va mejor en un equipo, digamos, con menos recursos que Windows 7. Por lo menos lo que he probado y lo que he visto yo. Entonces no es ni siquiera por una cuestión de rendimiento. No es como pasa, por ejemplo, no sé, con Genome. Por ejemplo, ¿no? Que la versión de Genome 2.2, que ya no consumía casi nada, era súper rápido todo, y comparado con la de ahora, pues tú sabes, pero con Windows yo nunca vi eso. O sea, para mí, ya les digo, Windows 10 es el mejor de todos los Windows que he probado. De hecho, es un Windows con el que me siento más o menos cómodo. Digo, más o menos cómodo, ¿no? Hay cosas que no terminan todavía de gustarme, de las que no me acostumbro, pero yo me siento bastante bien con Windows 10, ¿sí? Para ser honesto. Entonces ya creo que Windows 7 tiene que morir de todos modos, ¿no? Me voy a muy personal. No, y tienes razón, prácticamente era nostalgia lo de la gente, lo que mantenía vivo ese sistema. Sí, en realidad, yo creo que de todo el porcentaje de la gente que usaba Windows 7, a lo mucho un 8, 9% lo usaba porque solo ahí funcionaba la aplicación. De la mayoría, creo que solo para navegar o usar Office, prácticamente son cosas que podrías hacer en otros sistemas operativos, igual Linux, pues. Sí, yo creo que mucho de ese apego que la gente tenía con Windows 7 era porque cuando Windows Vista salió y todo el aparato de marketing se enfocó a poner Windows Vista en todos lados, y pues a mucha gente no le funcionó Windows Vista muy bien, si no es que no les funcionó en lo absoluto. Entonces, pues mucha gente se quedó con eso. Y cuando salió Windows 7, salió como a los 3 años, creo que salió Windows Vista, lo reemplazó totalmente, y pues la gente pues por fin pudo decir, bueno, ya tengo mi computadora con Windows, que un Windows que sí sirve, y un Windows que sí funciona, y un Windows que sí, que no requiere que compre una computadora nueva de $2,000 o qué sé yo, cosas así. Entonces, pues supongamos, toda esa gente ya creció, muchos eran adolescentes, no sé, ahorita ya son en gente de unos 28, 29, 30 años, gente que ya grande, que puede comprar nuevas computadoras. Entonces, ¿qué dicen? Ah, pues yo recuerdo mucho a Windows 7 y es el mejor, que no sé qué, precisamente por esa mala sensación que les dejó Windows Vista. Y lo mismo pues es con Windows 10. O sea, cuando salió Windows 8 y 8.1, que bueno, que fue una mejora sobre Windows 8. Windows 8 fue un completo desastre. Windows 8.1 vino a mejorar unas cosas, y Windows 10 pues vino a hacer lo mismo que hizo Windows 7 con Windows Vista, arreglar todo el desastre. Windows 10, como dice Ernesto, ciertamente es el mejor Windows que han sacado. Incluso, o sea, Windows 10 no es ni siquiera un release fijo, es un rolling release. Windows ya salió hace ya cuántos años. Y entonces, o sea, ciertamente muchos dicen que Windows 10 va a ser el último Windows como lo conocemos, o sea, porque solamente han estado reiterando sobre Windows 10. O sea, Windows 10 fue Windows 10 hace ya como 4 años, 5. Va a seguir siendo Windows 10 después. Ya no van a sacar un Windows 11, sino va a seguir siendo Windows 10, pero ahora el build 20.000 no sé qué. Y así van a seguir mejorando Windows. Ya para, precisamente porque han de haber aprendido que estar sacando versiones así, una buena, una mala, una buena, una mala, pues no les funciona. Es exactamente eso, y tocas un punto interesantísimo, que yo lo pienso igual. No solamente para Windows, sino para el resto de las marcas. Quítenle ya el puto número a las versiones. O sea, quítale, deja Windows. Como tú dices, Windows y el build tanto, el número tal, que para la gente no sea importante, que para el usuario normal sea, por ejemplo, Windows 2019, Windows 2020, Windows 2021 y cosas por el estilo. Lo mismo pasa con los iPhones, lo mismo pasa con todo lo demás. De hecho, tú mencionabas que Windows Vista vino a ser el desastre y Windows 7 arreglarlo. Lo mismo pasó también con iOS, por ejemplo, cuando iOS 11 fue un desastre, iOS 12 lo arregló y así. Eso pasa en todos los sistemas, eso pasa en todos lados. Pero creo que deberían quitarle ya el dichoso numerito a las cosas. Mira Samsung, por ejemplo. Pasamos del Samsung 10 a supuestamente ahora el Samsung 20, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No, pero claro, en productos es diferente. O sea, en productos así como celulares ya tiene sentido. Pero ya en sistemas operativos, como tú dices, ya no mucho. Bueno, aunque es bueno ponerle hasta un cierto punto un numerito. O sea, la gente cree que va evolucionando. Es como un efecto placebo hasta un cierto punto. Bueno, Windows 2020.1, por ejemplo. Windows 2020.2. Ya, para 2021, Windows 2021. Si una vez sale una versión, 21.1 y así. No, claro, lo otro que puedes hacer es el estilo... Bueno, sí, eso lo copiaron de Linux prácticamente, de Ubuntu. Sí, verdad, tienes razón. Sí, de ahí prácticamente las demás distros, no sé, bueno, pondré un ejemplo en el caso de Nitrux 1, la primera versión, y ahí las demás son las mejoras que he recibido. Ahí también es válido, hasta un cierto punto. Sí, de hecho, o sea, a mí nunca me ha gustado estarle poniendo más que, o sea... por ejemplo, ahorita sigue siendo Nitrux 1 punto algo, punto 2, ¿no? Por ejemplo, cuando muchos otras cosas serían ya Nitrux 14, no sé qué. Entonces, porque tampoco se me hace mucho sentido el estarse saltando los números, precisamente como lo que hacía Windows, de estar de 95 a 98. Ok, tiene sentido. Como hace Chrome, que va por la 70 y la tanto. Ah, sí. En serio, yo creo que no sé si va por la 72, 73, no sé, pero esos a cada rato tiran números. No hace mucho Firefox estaba en la misma situación. Cuando salió Google Chrome, que empezaron a sacar Google Chrome 1, Google Chrome 2, luego saltaron Google Chrome 30 y no sé qué. Y como Google Chrome tenía un ciclo de lanzamiento muy rápido, sacaban 31, 32, 33. Entonces Firefox todavía estaba como en la versión 6 o 7. Entonces, de manera como psicológica, cuando un usuario se iba a descargar un navegador, porque obviamente todos odiamos Internet Explorer, y veían Google Chrome versión 35, okay, Firefox versión 12. Ah, bueno, Google Chrome es obviamente más nuevo porque tiene un número de versión más alto. Entonces, ¿qué hizo Mozilla? Empezó a hacer lo mismo. Y por eso ahorita tenemos Firefox 70 y no sé qué, y Google Chrome igual, 78 creo, 79 la última versión, porque empezaron a hacer esa carrerita de estar incrementando el número no más porque sí. Ya que estás hablando de navegadores, podemos pasar entonces al siguiente punto, que es el nuevo Microsoft Edge sobre Chromium. Un navegador que yo en lo particular en mi Windows 10 ya lo tengo instalado. Aunque sí es cierto de que por una cuestión ya de costumbre, uso más Firefox en este caso. Ya no tanto Chromium porque básicamente, bueno, con el nuevo navegador de Microsoft tienes un Chromium. Con las cosas de Microsoft, por supuesto. Pero a mí en lo particular me está gustando bastante. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo espero que saquen pronto la versión para Linux. La verdad que es muy bueno. Es la tercera alternativa a lo que estamos acostumbrados, Chrome, Firefox. Yo no quisiera usarlo, la verdad. Y la única razón es porque es Chromium, que tiene diferente que utilice Microsoft Edge a que no se utilice Chromium como tal. La interfaz va a ser diferente, claro, pero es el mismo motor, es el mismo motor de JavaScript. Genera un efecto placebo en el usuario. Pues sí, o sea, es que es lo mismo prácticamente. Como si comparabas. No, pero traía unas dos que tres cosas que no tiene Chrome. Creo que se las integró Chrome hace poco en una actualización. Ahí lo vi, creo, en beta, no sé qué sitio. Vi eso, pero tal vez para algo va a servir, saca algo interesante que los demás lo copien, porque los navegadores así están por momentos. Sí, o sea, digo, no está mal que lo hagan. Yo no digo que esté mal que lo hagan, simplemente que pues Google Chrome utiliza Chromium, ¿no? Uh-huh. Está Chrome como tal. Luego tienes, ¿cuál otro? Opera. No, todos, excepto Firefox, todos usan eso mismo. Vivaldi, Opera, este otro, Brave, todos usan lo mismo, historia. O sea, espérame, Uri, o sea que si el hubiera sido mejor que el Edge propio de Microsoft hubiera salido multiplataforma en vez de llegar hasta este nivel. Podría salir multiplataforma. Sí, de hecho, o sea, Edge no estaba mal. El Edge que viene en Windows 10 no es un mal navegador, de hecho está bien. El problema es que la percepción de que ese navegador de Microsoft que viene por defecto en Windows 10 debe de ser lo mismo que Internet Explorer. Internet Explorer es una basura, eso sí, pero Edge no es Internet Explorer y nunca se pudo sacudir eso. Y ese fue el problema, pues. Yo creo que sí se lo hubiera sacudido si lo hubieran sacado para otras plataformas. No, pero tú sabes, yo creo cuál es el problema aquí en esta historia. Que ellos lo que quieren aprovechar realmente, primero es el desarrollo de Chromium. O sea, que básicamente ellos no tienen que hacer nada, simplemente ponerle unas cuantas cosas de lo que utilizan. Por ejemplo, la integración que tienen con Office 365. Y segundo, aprovechar todas las extensiones que tiene ahora mismo Chrome. Porque al final, ese es el, creo que es fuerte del navegador. Antes, cuando Chrome salió, uno decía, nada, yo sigo usando Firefox, porque Firefox tiene más extensiones, que si patatín, que si patatán. Al día de hoy, hay muchas más extensiones en Google Chrome, me parece. Y no es que haya muchas más, sino que, digamos que las hay mejores en cuanto a lo que hacen. Entonces, me parece que Microsoft dijo, mira, yo me voy a quitar de arriba el trabajo de estar manteniendo un navegador propio. Adopto uno que ya está en desarrollo, al que nada más le pongo unas cuantas cosas y además aprovecho todo lo que tiene todo el trabajo que tiene hecho y ya, me curo de enfermedades. Creo que por ahí va la cosa, no sé. Sí, bueno, ciertamente que se quiten el peso de estar desarrollando Edge, pues sí, les deja más recursos para utilizar en otra cosa. Pero pues sí, o sea, al final de cuentas termina siendo una interfaz nueva para Chromium que está y que yo sí creo que está mal todo, o sea, que todos los navegadores estén basándose solamente en un solo motor, porque lo único que están haciendo es que haya un monopolio y que Google en algún momento diga mi motor solo soporta esto. Si tu sitio no lo soporta, pues no lo indexamos, porque no pasa nuestras pruebas. ¿Qué hacemos con nuestro motor? Y eso sí se me hace mal. Y no creo que lo haga mucho, porque ya la Unión Europea los ha multado más que suficiente. Para los desarrolladores siempre va a ser un problema, porque tienes que, como en antaño, estar pensando que si tienes que poner un hack para Internet Explorer, un hack para Firefox, un hack para Chrome, para que todo se vea medianamente igual. Eso, evidentemente, es un problema. También es un problema el hecho de que hayan sitios que le den soportes a un navegador y a otro no se lo den, o que hayan sitios que se vean mejor en un navegador que en otro. Eso también es otro rollo. Ahora, para el usuario, si bien sería bueno tener alternativas, porque no sé, siempre es bueno tener alternativas, tampoco alternativas en exceso. O sea, yo creo que teniendo Firefox por un lado y bueno, Chromium por el otro y todos sus derivados, porque al final todos estos son derivados de Chromium, es como si tuviésemos nada más dos cosas, ¿no? Con diferentes nombres, pero son dos cosas solamente. Si tuviésemos 3, 4, 5, ahí a lo mejor nos haríamos un lío. Y ya para los desarrolladores, o sea, fuese más lío todavía. Tener que desarrollar para cada navegador de forma independiente. Ya bastante tienen con tener que desarrollar para cada display, para cada resolución, para cada, o sea, para cada cosa, para que también tengas que estar pensando en desarrollar como antes para tres, cuatro navegadores. Bueno, en fin, pasamos entonces a otro tema candente, que llevamos casi por una hora, y este sí trajo bastante problemática, y es que, bueno, Avast, el super antivirus gratuito, estaba recopilando los datos de los usuarios que lo estaban usando. Y por datos me refiero a prácticamente todo lo que el usuario estaba haciendo. O sea, navegando, si entraba a un sitio web bueno, lo registraba, si entraba uno malo, lo registraba. David, amplía la noticia. Bueno, como me dijo alguien hace varios años atrás, cuando el servicio es gratis es porque tú eres prácticamente el producto. Eso es lo que estaba haciendo Avast. Simplemente veía más ganancia en vender tus datos que cobrarte la licencia del antivirus gratuito, por decirlo así. Y pues como en Windows, por desgracia, esa cosa tiene más malware que saber qué. Toda la gente de algún motivo busca un antivirus. ¿Y cuál es el primero que se cruzaba? El antivirus gratuito. ¿Y cuál era el mejor? Entre comillas, el mejor, el Avast. Todos picaban, todos lo instalaban y todos damos nuestros datos a otras empresas. En fin, es un caos, la verdad, porque prácticamente hoy valen más tus datos que tu propia vida, prácticamente. Según leemos aquí en mi computer, dice que Avast utiliza una subsidiaria de nombre Jumpshot para su negocio publicitario. Mientras que el antivirus Avast, instalado en la computadora de un usuario, recopila datos, Jumpshot los vuelve a empaquetar en varios productos diferentes que luego venden a las compañías más grandes del mundo. Algunos clientes pasados, presentes y potenciales incluyen Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit y muchos otros. Algunos clientes pagaron millones de dólares por productos que incluyen el llamado feed de todos los clics, que puede rastrear de manera absoluta el comportamiento del usuario. Los datos obtenidos por Motherboard y PC Mac incluyen búsquedas en Google, búsquedas de ubicaciones, coordenadas GPS en mapas, visitas a las páginas de empresas de LinkedIn, videos particulares de YouTube y hasta la visita de sitios web para adultos. A través de los datos recopilados se puede reconocer se puede conocer la fecha, hora, término de búsqueda utilizado y el video que visualizó el usuario. Aunque Avast aseguró que los datos no están vinculados con el nombre o la dirección IP, ya que están recopiladas de manera anónima, como hace Apple, como supuestamente hace Google, etcétera, etcétera. Y contienen una gran cantidad de datos de navegación específicos y los expertos dicen que combinando todos estos datos de otros anunciantes se podría conseguir la identidad real de un usuario. Además, cada historial de usuario tiene asignado un identificador único conocido como ID de dispositivo que persistirá a menos que el usuario desinstale el antivirus Avast. Pero a mí me llama la atención una cosa. O sea, ahora, por supuesto, todo el mundo se vira contra Avast y todo el mundo le dice mil cosas a Avast. Para empezar, yo creo que hubiese sido más inteligente de Avast decir: mira, te damos esto gratis, pero a cambio hacemos esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. La mayoría de la gente con tal de usar algo gratis posiblemente hubiesen dado que sí, hubiesen pinchado en un botón de acepto sin tan siquiera leer y se curan en salud. O sea, porque claro, cuando viene este problema, ellos decían: no, no, no, espérate. Yo te puse en un lugar ahí que yo hacía esto, esto y esto y esto. De hecho, yo no uso Avast. Supongo que en algún lugar eso esté puesto. Pero como la Sí, gente no lee. está en lo correcto. Ellos lo dijeron en un comunicado que en los términos de uso ahí aparecía, pero como nadie lee eso, Ah, entonces no es culpa de Avast. Entonces no es o culpa de sea, Avast. prácticamente tú le estás dando el consentimiento, pero como tú no lees eso, lo que siempre sucede en el software privado. Si legalmente ellos no tienen un problema, porque tú al momento de hacer, de haber aceptado, incluso durante el instalador es donde preguntan, no es como que te pregunten después, en el instalador te preguntan: ¿aceptas leer los términos y condiciones? Sí, acepto. Y tú tienes que darle clic ahí y tienes que darle siguiente. O sea, en ese momento ya no es su culpa, ya es tu usuario, no leíste. Y ciertamente es una estupidez lo que hicieron. Es un algo muy estúpido, es algo sumamente sucio, pero no es ilegal. No, y realmente también hay un problema, ¿no? Si tú te Sí. bajas el antivirus y tú lo instalas, Es tu problema. El tema está cuando tú compras un ordenador que venga con el ABAS instalado y tú no aceptaste, supuestamente, ¿no? Entre comillas, esos términos y condiciones. Ahí sí te digo, bueno, mira, ahí esto hay que verlo y valorarlo. Pero si tú mismo te bajaste el antivirus, tú o tu cuñado o tu tío bajaron el antivirus directamente al sitio web y lo instalaron y aceptaron los términos y condiciones, no hay nada que reclamar. Absolutamente nada. Pero además me da mucha atención de que sí, todos los cañones se viran ahora para Avast, pero miren quiénes son los clientes: Google, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. No le decimos nada a esa gente. Igual, imagínate que está IBM. IBM compró a Red Hat. O sea, no solo estamos culpando al que recolectaba los datos y los compradores, como tú dices. ¿Quién nos va a regañar a ellos? Y prácticamente todas las empresas hacen lo mismo. Entre ellos mismos se compran y venden los datos. Pues sí, exactamente. Ahora, Dino, ahora que IBM es dueño de Red Hat, ¿quién te asegura que no va a hacer lo mismo? Pues nadie. Esperemos que no, pero... Pues claro, pero ya vemos, o sea, si ya tuvo esa práctica en el pasado, ¿quién no te la asegura en un futuro? Ah, no, pero como es software libre, que aquí que allá, pero esperemos que se mantengan. Ya no usen antivirus. Mejor pusemos, bueno, Linux, como siempre. Bueno, el último tema que tenemos para tocar esta noche es sobre un nuevo estándar que está proponiendo Intel para las fuentes de alimentación. Bueno, como prácticamente sería pasar de los típicos pines 22, 24 a pines de 10. Esa sería la gran diferencia. Prácticamente, si no me equivoco, se dejaría de utilizar los raíles de 3.3 y 5 y se comenzaría a usar solo de 12. Ventajas, más pequeño. Desventajas, ninguna placa compatible y no hay forma de hacer adaptadores. Y por lo demás, dependerá de cómo lo acepten los fabricantes, más que todo OEM. Y no se cree que vaya a ser una alternativa a mediano y corto plazo. Así que prácticamente es como estar viendo una tecnología de aquí para el 2027, 2030. Yo la verdad que lo veo bien. Ya porque ya no te vas a estar quebrando la cabeza para ver si queda o no queda. Pero no sé, además de eso, ¿qué otras ventajas traería? Creo que solo sería eso, más pequeño, y que lo trae Intel como estándar, la verdad. Pero ahorita con todos los problemas que ha tenido Intel con sus procesadores, pues debería solucionar más aquellos problemas en vez de promover otros estándares. A mí lo que más atención es que Intel siempre esté metido detrás de todos los cambios que se vienen para esta. Y es cierto, tienes razón en eso, porque UEFI lo metió a Intel. Exactamente. Y ahora quieren cambiar todo el tema de las fuentes y la forma en que funciona y toda esta historia. No sé qué le pasa a Intel con esto. A ver, yo lo que les comentaba fuera de micro, yo no sé por qué todavía, ya viendo la forma en que se conectan los componentes en el Mac Pro nuevo de Apple, que no hay un cable por ningún lugar. No sé cómo todavía los fabricantes no han empezado a sacar soluciones de este tipo. Soluciones de motherboard y componente que sea simplemente conectar y no te haga falta un cable por ningún lugar. Sería muy interesante tener un ordenador de esa forma. A mí me encantaría, por ejemplo. Pues por ejemplo, en mi computadora, yo solo, el único cable que tengo son el del CPU de 8 pines, el de la motherboard y los cables de PCI Express. Yo no tengo ningún otro cable. ¿Y el de 24? Por eso el de la motherboard es el de 24. Solamente tengo 1, 2, 3, 4 cables. Pues yo tengo el de 24, el del CPU, el de dos discos serie lata, el de que va conectado a la tarjeta de video. O sea, lo tengo un reguero de cable adentro, que es horrible. Más todo el cable, por ejemplo, el que va de los puertos USB de arriba de la torre. Es cierto de lo que tú propones, Ernesto, de que por medio de la placa se alimenten mucho algunos elementos, pero tiene su desventaja hasta cierto punto. ¿Cómo cuáles? No, pues si se te arruina, digamos, algún puerto de esos que te alimentaba, que estaba puesto en la placa, ¿cómo lo vas a cambiar? por darte una idea. Aunque igual va por los cables, hay otros defectos, como el que tuviste tú con con la fuente. ¿Quién dice que uses cables de otra fuente? Por ejemplo, no, es tonto de mí que pensar que como era la misma compañía y la misma potencia de fuente, los cables eran iguales. Pues Nada, no nada. era, ese fue el problema. Exactamente. Mira, si no hubiese tenido que poner cables, no me hubiese pasado. Mira qué feliz hubiese estado yo. No sé, yo lo estoy viendo, por ejemplo, en estos setups que ponen por ahí en fotos de PC Gaming y eso, que se nota todo lo que viene siendo las líneas estas del enfriamiento líquido, esta serie de cosas, pero veo pocos cables y no sé cómo carajo lo hacen, sinceramente. Supongo que estas torres, a ver, la mía a lo mejor no tiene eso, pero a lo mejor hay torres que tienen quizás la parte de donde está la motherboard más separada de la tapa trasera y pasan todos los cables por atrás. Tú sabes, el cable PON este que te dice que es todo organizadito y no sé qué historia, pero chico, a mí en mi torre no puedo hacer eso. Yo tengo un raro cable ahí que me gustaría desaparecerlos del mapa, la verdad. Esa es la solución, un gabinete nuevo que tenga precisamente espacio para gestionar cables. Así es como todas las computadoras gamers se ven tan bonitas, además de usar extensiones que ocultan todos los cables feos. Pero sí. Tengo que hacerlo, de hecho, porque yo nada más tengo un ventilador, un fan doble de esto para extraer el calor. Creo que es de 120 milímetros. No, me queda claro. Y a veces cuando me pongo a jugar, sobre todo en Windows, porque juego en Linux y no se calienta tanto, pero en Windows se pone el cristal ese que está ahí que que pones la mano y puedes freír una tortilla ahí en el cristal, para que sepa. Un huevo puedo freírlo ahí. Tengo que Cámaras comenzar en eso. ventiladas a PC. Sí, tengo que cambiar el gabinete, pero es que me da pereza cambiar dos y sacarla. Bueno, en fin, ¿para qué? En fin, pues no sé, vamos a ver este estándar de Intel, si al final se aplica, como pasó con UEFI, vamos a ver qué pasa con esto. No sé si quieren tocar algún otro tema o topic que no tengamos el guión, que les parezca interesante. Algo del mundo Mac, del mundo iOS, del mundo Android. Intenté probar Android 9, el Release Candidate para x86. Y hasta la fecha no funciona en tarjetas de NVIDIA. ¿Te refieres a los proyectos estos para ejecutar Android en un ordenador? El proyecto oficial de Android x86. Y no funciona con NVIDIA. Es decir, que al final todos tendremos que irnos a AMD. Yo creo que sí. A lo mejor la jugada esta, a ver, ya es menos que sepan que Apple rompió con NVIDIA completamente y solamente le da soporte a tarjetas AMD. Vamos a ver si no empiezan un boicot con respecto a NVIDIA y la dejan tirar en el camino, ¿sabes? No, pero es que si te fijas bien, o sea, AMD trata de cumplir algunos estándares. Un ejemplo con el AMD FreeSync, está basado en estándar VESA. Sí, y Date una el idea. De ahí, si no me equivoco, DirectX 12 está basado en la API Mantle de AMD. De ahí, sí, bueno, no sé si tú viste que Valve estaba trabajando sobre los controladores AMD y Vulkan para que funcionaran mejor los juegos. O sea, AMD te da como esa facilidad que Nvidia no te la da Es para que desarrollar. Nvidia lo que tiene potente es CUDA. Sí. Inteligencia artificial, machine learning, eso es Exactamente. lo que hace Nvidia hoy en día. No, AMD. claro, porque prácticamente si te fijas bien, o sea, si compras una tarjeta, si tú quieres para jugar, no necesitas más de una 10, una 2070, por darte una idea. Ya lo No, de demás, como para cosas ya de la 2080 para arriba, ya es puro desarrollo. Una 2080 nada más es para decir tengo dinero. Y porque Realmente. corro a 4K 60 FPS. Bueno, sí, claro, a menos que estés usando 4K, ¿no? Que no es la norma. Pero, claro, o sea, para jugar a 1080 no necesitas más que una, incluso una 1060, ¿no? Hablando de generación pasada. Y, o sea, 1080, una 1060, 1080, todo en, no en ultra, pero sí en alto. 60 FPS, o sea, Pero fíjate que de diferencia entre alto y ultra no es tanto. Eso sí lo he visto a youtubers que dicen que no es la gran diferencia, a menos que le pongas ray tracing, que ya es otra cosa aparte. Pero a ver, hablando de ese tema de las resoluciones y de los videos, etcétera, ¿hasta cuándo creen ustedes que va a durar el 1080 como estándar? ¿Ustedes creen que hay alguna mejora realmente significativa cuando vamos a 4K? ¿O ustedes preferirían, por ejemplo, 1080 a 160 Hz, a 200 Hz, qué sé yo, que 4K a 60 o a 144, por ejemplo? Es que depende, porque el hecho de que principalmente se utilicen resoluciones con un radio de aspecto de 16:9 viene de Hollywood. Las películas todas son 16:9. Realmente para una computadora, una resolución mejor es, ¿cómo es? ¿Cuál es? 21:10, 21:9. Eso es lo que realmente deberíamos estar utilizando. Por alguna razón extraña, 1440p no es el estándar, sino sigue siendo 1080. Y de 1080 se saltó como estándar a 4K. ¿Qué pasó con 1440? Que es el que yo uso, por cierto, y a mí me Sí, no encanta. me equivoco, ese es el 2K, ¿verdad? Sí, más o menos. Más Es que yo tengo entendido que, bueno, entre las ventajas que tiene el 4K es que no necesitas aquel efecto, bueno, en el caso de los juegos, de alisado, que Sí. duplicabas la resolución, supuestamente, que la imagen hacía más suave, etcétera. Supuestamente en 4K ya no necesitas eso. Sí, no. Pero necesitas siempre una tarjeta gráfica potente para que levante los millones de píxeles que tienes en la pantalla. Sí, exactamente. Y no lo veo a corto plazo que eso se solucione. Dicen que las consolas que aquí que hay optimizados al 4K y todo eso, el 4K con los gráficos actuales, pero de aquí a 3, 4 años ya van a estar raneando a 2K remasterizado a 4, por decirlo así. Es que realmente lo que deberíamos de tener sería 1440p a 240 Hz o 144, y que eso debería de ser lo más común para videojuegos. Porque realmente, o sea, está bien, 4K, 60 FPS, se ve muy bonito, va fluido, pero, o sea, para de verdad disfrutar, debería de ser 120, 144 y 1440. Pero fíjate que lo fregado en todo el asunto es que ya te están metiendo el 8K. Bueno, Apple le estaba metiendo el 5 y 6K y hoy te quieren meter el 8K. O sea, yo veo que no hay un estándar en sí, sino que solo van metiendo y metiendo, pero Por el gusto. hardware no lleva el mismo nivel hasta un cierto punto. Va Y atrás. es por gusto, es por gusto. Realmente yo dudo mucho que nosotros vamos a apreciar una diferencia entre 4K y 8K. Bueno, depende del tamaño de la pantalla. No, Digo, si hay. exacto, me refiero a un ordenador. O sea, para la distancia que uno te sienta a un ordenador, yo no creo que tú veas diferencia entre 4K y 8K. No. Si el 4K, la única forma que le encontré diferencia es que el monitor sea de 32 pulgadas, pero ya muy Sí. grande hasta un cierto No, y la punto. distancia en la que tú estés. Cuando tú tienes un Ajá. monitor, cuando tienes un televisor, por ejemplo, de 8K y tú estás a una distancia prudencial, tú ves la calidad de la imagen, pff, brutal. Pero tú te acercas realmente y tú no ves esa diferencia tan grande entre esas resoluciones. Ya entre 4K y 1440, a lo mejor sí, tienes que fijarte mucho en el detalle, algún píxel, alguna cosa que tú, pero tampoco es una cosa súper que tú digas, wow, esto es. Yo creo que más bien un tema de marketing, un tema de para vender más caro también, evidentemente. Pero no porque realmente no lo necesitemos. Porque lo otro es lo siguiente. Ok, tienes ahora mismo. Tú eres un. Vamos a hacer que un youtuber. Ok, no vamos a hacer que eres una productora de cine, nada por el estilo. Que por supuesto es otra historia. Pero tú eres un youtuber. ¿Cuántos youtubers tú estás viendo que están haciendo video en 4K? Casi todos Ok. ¿Y en cuántos dispositivos tú estás viendo el video en 4K? en los que no debería de En los que lo pueden reproducir sin problema alguno, pero en los que no observo ninguna diferencia entre 1440 y el video estando en 1440 y cambiarlo a 4K. Pero fíjate que en todo este asunto, bueno, voy a regresar otra vez un poco al área de las consolas, por eso es que yo me he fijado que Xbox prefirió sacar dos versiones, una para 4K y una para 1080. O sea, hasta un cierto punto, el 1080 va a Sí. seguir viviendo con nosotros durante mucho tiempo. Pero hay diferencia. Ahí sí hay diferencia de 1080 a 4K. Ahí sí vas a ver diferencia. No, claro, pero es mentira, o sea, no todos tenemos para consumir 4K y más las velocidades que no nos ayudan. Bueno, en tu caso sí te ayuda el internet que tenés, pero en otros países, pues, eso es un problema. O sea, son muchas cuestiones, la verdad, que el 4K es más que todo marketing que en realidad una solución real. En fin, estoy viendo aquí ahora un video de Mark Efron Lee, que él suele publicar en 4K. Por supuesto, yo tengo 1440. Yo si lo pongo en 4K, yo no voy a ver diferencia ninguna. Por defecto está en 1080. En 1080 se ve bien. Ok, si lo subo a 1440, lo sigo viendo casi como en 1080. Y si lo subo a 2160, que es 4K, yo no veo ninguna diferencia. Sinceramente no la veo. Entonces yo creo que es más una cuestión de marketing que otra cosa. O quizás para mi resolución. Quizás si tienes un televisor 4K, por ejemplo, tú por supuesto veas mejor un video en 4K que en 1080. Evidentemente. Pero es que sí, o sea, tiene que ser un... Bueno, yo he visto el 4K en otras cosas, tanto en películas como en juegos, pero no, todavía no me termina de convencer. Yo creo que se nota más diferencia cuando hablamos de los hercios de la pantalla, de la resolución. Que de la resolución en sí. Todo el que pruebe una pantalla con más de 60 Hz dice, wow, cuando tú pruebas una 120 Hz o 144 Hz que tú miras para 60 Hz, dice, aquí tú ves diferencia, pero no en cuanto a resolución, sino a la fluidez de la pantalla, de las interfaces. Por eso muchos monitores gamer y muchas laptops gamers, las pantallas son 1080, Exacto. pero la tasa de refresco son 120, 144, 240. O sea, son porque eso importa más Exactamente. que la resolución. Y eso es cierto lo que se urge. Imagínate que hasta este año vi por primera vez un monitor de 1440 en la resolución que tú tienes, Ernesto. O sea, vamos como que un poco atrás en ese tipo de aspecto de cuántos hercios tiene después de 1080. Así que nada, creo que por aquí ya podemos terminar el episodio. Gracias una vez más, por supuesto, a David y a Uri. Y si quieren decir algo al final, dejar sus redes sociales o lo que sea, este es el momento. David. Bueno, ya saben, encontrarme en Twitter, MCDR3, Telegram en el grupo de System Insight. Bueno, ya saben, ahí pueden llegar a platicar de todo un poco. El que quiera montarse un Hackintosh, que vaya a Telegram, a System Insight y pregunte por David, que él está ahí para ayudarle a montarse un Hackintosh. Ese es con Ernesto. Ernesto les ayuda con el Hackintosh. Debo tener experto en OpenCore, estoy el experto. Y en Clover también. Bueno, nada. Uri. Bueno, que el día de hoy también sacamos una nueva versión de la distribución de Nitrox, además en unos pocos días, horas, hacer el anuncio del lanzamiento oficial de MAUI Kit. Ahorita creo que todavía estoy subiendo, se está subiendo el ISO a nuestro servidor para que lo descarguen. Y ya, pues nada, que sigan a Nitrux, que sigan a Nitrux en Twitter, en Facebook, en Mastodon, en Instagram, en YouTube, en donde más estamos. Así en miwi.com. Próximamente también en algunas otras entrevistas, a ver cómo salen. Y pues ya, nada, que compartan y que lo usen y que nos apoyen financieramente, por favor. Está bien, perfecto. Así que ya saben, seguir a Uri, seguir a David. Y bueno, una vez más, darle las gracias por estar en el episodio. Espero que haya resultado interesante. Y todos los comentarios los pueden dejar en tupodcast.com/AFTP. Y las vías de contacto las tienen en tupodcast.com/AFTP. contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.